No me vayas a interrumpir, ¿eh? Uy. Yo sí me enojo y me voy. Ok, 3, 2, 3, 2, 1. NPR, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a un episodio más de NPR en Pasión Rojiblanca. El episodio número 2 de este nuevo proyecto que tenemos en nuestro sitio. Mi nombre es Gerardo Taker, les doy la más cordial bienvenida a todos y a todas, dirían ahora. Vamos a hablar de lo ocurrido con Necaxa en la última semana, el debut ya en Liga, y algunas otras cuestiones que tenemos por ahí, un servidor y mi compadre y amigo, quien les presento en este momento, don Salvador Murdoqueras. Compadre, ¿cómo estás? Bien, bien, Taker. Estaba pensando que la semana pasada no me presenté. Yo no dije quién era yo. Bueno, pero bueno. A ti te conoce todo mundo, compadre. Bueno, más o menos, ¿no? Tú sí sales, vas a Altaria y te piden autógrafos. Nada, nada, tampoco. Entonces, tú sí eres gente conocida, sales en el radio, has salido en televisión. La gente te conoce. Nos vemos en Necaxa TV, grabamos ahí algo con Paola Rincón, y pues ahí el jueves, espérenlo en Necaxa TV, en el color del partido. Y bueno, también estaba pensando, ¿sabes qué? Que este episodio es NPR porque es No Pudimos Resolver. No, bueno, pero más bien Cruz Azul fue el que NPR, compadre. No, por eso, o sea, no pudo resolver nadie, ni Necaxa. También podría ser porque después de dos grandiosas actuaciones no podemos reírnos, ¿no? No podemos reírnos, exactamente. Bueno, vamos a empezar por partes. Oye, estuvo muy padre la recepción que le dieron al proyecto, a NPR, y muy buenos comentarios que nos han llegado. Muchas gracias. Yo creo que podemos empezar por ahí, ¿no? Porque nos dejaron algunos su cariño en las redes y en el sitio, por supuesto. Ajá. Yo lo tenía por aquí. Mira, a ver, yo pensé que, como dijo Genis ahí en Necaxa Radio, la gente ya me iba a poder odiar. Entonces, sé que el cariño del que hablas es nada más compartido porque estás tú. O sea, como que me toca así de refilón, compadre. No, para nada, ¿cómo crees? No, yo lo sé y lo acepto. Además, no vivo del cariño de la gente. No, ¿verdad? No tiene nada que ver. Bueno. Ok, entonces, a ver. ¿Qué tenemos? Antes de que me dé a odiar, como dice Genis, ¿qué tienes? Pues ahí en el sitio decía... Rubén Muñoz dice: Murdoch, Gerardo, un gusto volverlos a escuchar de nuestros rayos después de medio año. Felicidades y mis buenos deseos para este nuevo proyecto de nuestro equipo. Solo comento que espero pronto tengan ritmo porque se vieron muy troncos. Saludos. No, ¿nosotros o el equipo? No, el equipo. Ah. Okay. Aunque también nosotros, ojalá pronto tengamos ritmo porque sí, pues sí, también fue regresar todos desencanchados, ¿no? Más o menos. Rayo LA dice: un gusto volverlos a escuchar, saludos. Hugo Arias, enhorabuena, volver a escucharlos, ya se había convertido en tradición. Creo que el equipo dará muchas alegrías, aunque las primeras jornadas serán complicadas por la adaptación de la media cancha y de la delantera, ya que casi todos los que pintan para titulares serán nuevos. Un abrazo, carnales. Pues no le falló, como que sí, estas primeras jornadas yo creo que sí van a ser complicadas, de acuerdo, y gracias. Es que después de la Supercopa no podíamos esperar mucho tampoco. Es que también, sí. O sea, después de esa goleada, yo sí espero. O sea, cuando vi la alineación... Deja la goleada, el funcionamiento. Sí. Sí, sí, sí. Y así... Cuando viste la alineación, ¿qué, perdón? Yo dije, bueno, eso puede cambiar. O sea, yo creo que sí, ya con las incorporaciones, pues yo esperaría que no fuera tan disparejo el asunto. Y como fue, ¿no? O sea... digo, al menos ya ibas a pelear, ¿no? No creía que se repitiera la goleada y bueno, alcanzó hasta para empatar, ¿no? Bueno, qué gran logro. Bien, Memo Vázquez, ¿eh? Carlos Arias dice: Hermandad, un gusto escucharlos de nuevo, los saluda con gran alegría su amigo Carlos Arias. Es un placer tener su punto de vista cada semana y, como dicen, dándonos más participación con los comentarios, jeje. Bueno, las Centellas creo que tendrán mejor temporada, lamenté profundamente que mi novia Brendita saliera del equipo, me rompió el corazón. La playera no me desagradó, creo que se hace una tormenta en un vaso de agua. Y la tercera edición seguro nos sorprenderán con una playera nueva Una playera conmemorativa del Jaliscazo o de los 11 hermanos. Sí, mi intención es comprarla. Me parece que sale de lo tradicional, se rompe la tradición de las rayas, pero no es el fin del mundo. El partido de derrota contra el Frustra Azul. Creo que el principal problema radica en medio campo. No tenemos salida con balón controlado, no tenemos quien recupere y quien recorra. Había un hueco enorme en el medio campo y se notaba. Arriba ni hablar. Se fue Sepúlveda y entra Kevin. Le tengo confianza, pero no creo que sea titular. Angulo me parece un extraordinario fichaje y junto con Calderón, en la pradera izquierda, pueden hacer cosas importantes. Arriba ni hablar. Herrera no puede fallar esas bolas, solo diré eso. Les mando un fuerte y electrizante abrazo de gol y el próximo sábado ganamos. Todo mi reconocimiento por retomar tan valioso proyecto. Los amo. Y nosotros te amamos a ti, Carlos Arias. No, pues así como que cubrió todos los temas. ¿Y cómo ves? ¿Una tormenta en un vaso de agua? Mira, coincido en que no es el fin del mundo, porque así hubiera perdido Necaxa un partido 17-0, no es el fin del mundo, ¿no? Pero no, yo sigo montado en mi caballo de que eso que hizo Charlie Fútbol es un insulto a la historia del equipo. Pero, digo, se aceptan opiniones, digo, no todos tenemos que pensar iguales. Diría el gigante guatemalteco, ¿no? Si fuéramos iguales, qué apatía. Entonces, el gigante, sería de hueva, la verdad. El gigante, citando al gigante guatemalteco. Muy bien, Taker. Oye, ¿qué quieres? ¿Qué esperabas de mí, por favor? ¿Qué más? Dicen. Ah, bueno, y decir de. Creo que lo demás, estoy de acuerdo. Creo que leyó bien lo de la situación de Caxa en cuanto al medio campo y la generación de juego. Lo vimos ahora contra Cruz Azul. Si les cuesta trabajo por ahí que pase el balón y que de ahí se generen jugadas. Ha sido puro pelotazo hasta el momento lo que se ha logrado. Y bueno. Rayotab, saludos al amigo Rayotab, dice, por poco y me abstengo de escribirles, pero seré breve para dar tiempo a escuchar más babosadas, jejejeje, pero babosadas que nos gustan, Taker, y por eso estamos aquí conectándonos una vez más. No quise decir algo en su momento en torno a su decisión de suspender esta tribuna, y menos lo haré ahora que retoman lo andado. Felicidades, y aquí estaré escuchándolos como antaño. Mis saludos, Gerardo, hasta CDMX, a Salvador hasta Aguascalientes, y a Alex hasta donde se encuentre. Un abrazo. Pues sí, muchas gracias al señor Rayotab. Igual un abrazo. Saludos, compadre. Y porque le gusta viajar mucho, ¿no? Por ahí, ojalá. Creo que ya no viaja tanto, pero ¿no? Sí es de o era así como uno, de ir acá, ir allá. Bueno. Sí, yo tampoco ya no voy ni cuando viene el equipo en la Ciudad de México. Así de fácil. Pues saludos a Rayotab. Carlos Quinto, Don Chocolatón, dice, qué gusto escucharlos, coincido en lo de la playera, no me gusta. Me gustaría escuchar de ustedes noticias de los jugadores que ya están para debutar el sábado. Escuché en la transmisión que estaban atrasados los permisos con eso de la 4T. No sé si sea cierto, pero urge que se muevan. Me gustaría ver el sábado de arranque a tres de los nuevos porque nos urge. Y espero que juegue la contención Mesa porque nos urge mejorar ahí. Cuando está listo para regresar Gallegos, os saludos y ojalá tengamos un buen torneo. Oye, se le hizo, ¿no? Se Mesa le cumplió ahí todo. Y tres, tres de los nuevos. Ya hubiera pedido el título de una vez. Bien. Pues sí, la regó, fíjate. Sí. Así que todo va a ser culpa de Carlos ¿quién? Carlos Quinto. Carlos Quinto. O Carlos V. Todo va a ser culpa suya si no logramos el título. Hubiera pedido completo. ¿Para cuándo está listo Gallegos? Fíjate que lo vi en cancha, ahora en el previo, en el calentamiento. Y traía una férula del tamaño de, increíble, ¿no? Acá, Robocop. Yo espero que sí, que está tronado, entonces yo creo que sí va a tardar un rato. Así que esperemos que Plasencia vaya creciendo, para poder cubrir ese hueco y que Baeza pues ya juegue el próximo sábado, ¿no? El próximo domingo contra Pumas. Sería lo óptimo, pero no sé, complicado. Yo creo que vamos a seguir todavía un partido más con ese par en la contención. Ya ahí haciendo el quite Lucho Pérez. Dice, bueno, vamos a ver, nada más esta vez un unknown, un desconocido. Dice, qué gusto volverlos a escuchar. El mejor programa de las mejores opiniones, groserías y cotorreo. Groserías, ok. Pues aquí estamos fieles a ustedes. Un beso a los dos y uno hasta el cielo. Saludos. No sé si era lo mismo, pero dice, soy Denise Lechuga. Ja, ja, ja. No me olviden, y arriba el perrito Sánchez. Sí, ese. Yo creo que era Denise, entonces. desde el anterior. Saludos a Denis Lechuga y no, obviamente no te olvidamos. Oye, y aprovechando, hay que mandar una felicitación al perrito Sánchez, ¿no? Por Aquí, su por debut. ahí en Twitter hubo algunos comentarios, Sí, los ya vi. los viste, ¿no? Sí. Pero, digo, ya está de regreso en Liga MX, Ajá. y al momento que grabamos esto es Día Mundial del Perro, entonces hay que mandarle una felicitación. Ey, es cierto, o sea, felicidades al perro, al perrito Sánchez, al perrito Bermúdez, de la Cerne, y así. Mel, excelente idea, felicidades, saludos, un abrazo. Pues gracias a Mel. Oye, son más de los que pensaba. Ahora entiendo la pausa en la página. Si era por esto, se podrían tardar más. Felicidades a todos los que participan. Ya nos hacía falta escucharlos cada semana. Yo que fui en el equipo, se ve un once titular fuerte en el papel, a excepción de la lateral derecha, hasta que se recupere Carlos Guzmán. Tenemos la misma defensa que el año pasado. A Baeza y a Pipe en la contención y arriba Memo tiene de dónde escoger. Espero que los nuevos se la pongan difícil al profe. Los accidentes que pasaron en la Supercopa son errores puntuales increíbles que confío que Memo ya los trabaja. Ya tenemos en el PR, ahora falta que inicie la liga. Feliz. Fuerza Rayos, dice. Respecto a la pausa, sí, fue por eso, sí. Solo Pérez dice, es todo, mi gente, ya tendré que escuchar camino al jale. Siguen con lo del Patreon para mandarles pa' los chescos. Por supuesto que sí, Solo Pérez, ahí te esperamos en Patreon. El patronaje escuchará esto el mismo domingo que grabemos. Muy bien. Oye, incluso por ahí, no tengo ahorita la lista, pero empezaron a regresar los Patreones desde el mismo martes que se metió el programa. No me acuerdo quién. Pero bueno, empezaron a regresar y ya saben que los amamos, Patreones. Ah, no, eran los queremos, ¿verdad? No, pero sí, ahora sí, ya los ahora amamos. Los o sea, amamos, pues sí. Un NPR de amor. De amor. Rorro dice, qué chingón que regresaron, ojalá también metan más contenido en la página, saludos desde Cancún, pues ya listos para que arranque la liga, agarrados con fe de nuestro gran entrenador, de la casta que puedan sacar los muchachos y de lo que ofrezcan los refuerzos mientras tardan en adaptarse y jugar bien, resignados y lastimados, igual que la esencia del Necaxa. Sí, por el maltrato que tienen los dueños con la institución, que deberían equilibrar sus cerebros y sus bolsillos y tratar de tener aspiraciones reales a ser el mejor. A respetar a las personas, a la afición y a tu cuerpo técnico. A invertir en una institución que es grande de por sí, que te está dando todo y tú le estás dando muy poco. Aún así sé que el equipo hará un papel más que digno, pero por el contenido humano que hay en el equipo y cuerpo técnico, de verdad un gusto escucharlos de nuevo. Abrazo. Ok. Me gustaría que pues estén sí, menos okay. Bla, bla, bla. Den rápido lo que importa, que es el día a día del equipo. Bueno, pues gracias a Rorro. Pues ahí está el es que, ¿cómo? El chanclazo, pues, en el hocico para que tengamos actualizada la página. Más contenido. Y que no estemos diciendo babosadas, ¿entendí? Algo pues así. Algo así. Okay. De lo de la directiva, bueno, es que ya van a salir con que yo defiendo y esa gente, pero... O sea, sí la cagaron en lo del uniforme, la verdad es que sí, yo creo que sí. No sé quién tomaría esa decisión, quién fuera esa propuesta, pero también yo no sé. ¿Y quién la aceptó? Ajá, o sea, ¿quién dice sí, no? Pero bueno, y sin embargo, yo creo que, bueno, ya tiempo al tiempo, ¿no? Yo creo que este equipo, estos refuerzos, sí fueron subir dos escalones, ¿no? Ahí en esa contienda por buscar un título. Yo creo que así hay mejor calidad de lo que había, de lo que se fue. O sea, llegó mejor calidad de lo que se fue y que eso pues, tendríamos que aspirar a ya no llegar de casualidad a la liguilla, sino que ya se haga costumbre. Entonces, paso a paso, yo creo que si hay futuro... La cosa, compadre, es que ¿cuánto van a durar los que llegaron? Pero a eso voy, o sea... Gran parte de la molestia de la gente, ¿no? Sí, o sea, quizá la continuidad, pero al menos este año. O sea, yo creo que ha sido muy muy raro que alguien se vaya antes del año. Entonces, este año yo creo que puede ser bueno. O sea... El problema es que todos duran un año. Sí. Vamos a ver, o sea, a ver qué pasa. Supongo que en ese sentido también se tendrá que ir avanzando. Pero pues, para cómo se recibió el club a cómo está ahorita, sí ha habido crecimiento, a eso me refiero. Tan es así que estamos sí, en primera, eso ¿no? Sí. O sea, entonces, indudable, sí. Va lento, porque pues la cuestión de los dineros, pues no creo que sea tan fácil, pero ahora lo han hecho bien, o sea, para eso ha sido, para empoderarse ahí en lo económico. Porque estás de acuerdo que para pelearle a un Tigres que fue campeón, o sea, sí necesitas más, más capital, ¿no? O sea, y para invertirle bien en jugadores, pues necesitas primero tener con qué invertir. A eso me refiero. Sergio Maris Mitchell dice: bien, felicidades por el programa. Esperemos que rápido se integren los refuerzos para conjuntar al equipo. Afortunadamente, los jugadores que se contratan rinden en el equipo. Lo curioso fue la declaración de Memo Vázquez, que juega con lo que le dan y no interviene en las contrataciones. Los jugadores que vienen el fútbol chileno en nuestro equipo se adaptan rápidamente. Esperemos que sea el caso y se logre una temporada similar a la anterior. ¿Tú qué opinaste de eso que se escuchó de Memo Vázquez? Porque sí se hizo mucho ruido, ¿no? Lamentables declaraciones. O sea, después de perder como perdiste, ¿sabes qué? Te callas la boca y te pones a trabajar. No sales a quejarte, no era el momento de quejarte. Ahora, además, él sabía a dónde venía. No esperar que le armen un equipo alrededor de Leo Messi, por ejemplo. Entonces, me parece que estuvo de más, fueron desafortunadas y creo que ya lo odio. Fuera Memo. Yo creo que se refería específicamente a ese partido de la Supercopa, ¿no? O sea, el cómo, o sea, si me dicen con esto vas a jugar, pues con eso juegas, ¿no? Y lo sigue Sí, pero diciendo, ya cuando tenga el equipo completo, pues a ver qué pasa, pero... es que aun aunque sea ese partido nada más, él se refiere a ese partido, güey, acabas de perder 4-0, te pusieron un paseo y no te metieron más goles porque el árbitro no quiso y porque ellos fallaron. Entonces, pues, calladito te ves más bonito, ¿no? Pues sí. Sí, creo que cayeron en mal momento. Pero bueno, por otro lado las entiendo. Alexander Ríos, hola, muchas gracias por volver. De verdad ya hacía falta. La playera local no me gustó. Me parece bien grave que haya afición que genuinamente no le importe que no sea rojiblanco. Ahora bien, hay cosas que se mencionan intocables, como el escudo, pero que también han estado ausentes del uniforme. Yo tengo algunas preguntas y comentarios. ¿El histórico Perrito Sánchez jugará en primera división con San Luis? Sí. ¿Creen que salga una playera rojiblanca como tercer uniforme o el tercer uniforme será rosa, como todos los años por el mes de Yo creo octubre? que va a ser rosa. Lo segundo, ajá. Beto Padilla se retiró del fútbol y creo que se merecía que se recuerden los buenos y malos momentos que pasó en el equipo. Con Beto Padilla, yo creo que extenderemos Bueno, yo voy a extender mi columna esta semana con eso, porque es una gran anécdota que tengo ahí. Pero sí, se retiró del fútbol, ya ha estado haciendo algunas apariciones en la prensa acá en Aguascalientes, en los medios oficiales, en Necaxa Radio, en Necaxa, bueno, en Necaxa TV creo que no, y por ahí creo que está haciendo algo con W. No sé si todavía, porque con eso de que ya lo vendieron, W Radio, pues no sé. Pero ahí creo que ahí anda con Juan Carlos Zamora haciendo algunas cosas. Eso fue lo que me dijo. Y pues sí, digo, lo recordamos con gran placer y además es uno de los favoritos consentidos de aquí de Pasión Rojiblanca, ¿no? De entrada era el padrino del podcast PR, Así es. y tipazo, o sea, Beto Padilla también siempre nos tendió la mano, ¿no? Así Más es. allá de que vivió, vaya, que vivió momentos con el equipo, más allá de eso, al menos aquí en Pasión Rojiblanca, como dices, es de los consentidos. Sí. Y pues con mucho cariño. Yo creo que estaremos viendo seguido ahí en el Estadio Victoria. Entonces, si vuelve para la próxima semana, ahora sí le pido ahí que nos mande un saludo o algo. Pero bueno, gracias también por mencionarlo, Alexander Ríos. Y sí, ahí anda el buen Beto Padilla. Kelite Poblano dice: es una lástima, se cayó lo del Ángelo Araos o Ángelo Araos. Por su alto salario, se quedará en el Corinthians a jugar y ganar con lo que se tiene. Insisto, es buen equipo, solo es cuestión que se adapten rápido los nuevos para que por lo regular los jugadores provenientes de Chile así lo hacen. Sí, bueno, yo nunca vi bien así lo de Araos, no, digo, eso de los rumores a mí como que no se me da mucho. Y pues no había escuchado nada ahí de la gente del club, de los otros sí, pero no sé, yo creo que con lo que hay ya es bastante para competir chido. ¿Tú lo conocías a ese del Corinthians? No, igual no lo conozco y al igual que a ti eso de los rumores, pues no, no es lo mío, me da hueva, porque digo, cuántos jugadores han sido oficialmente confirmados en redes sociales como jugadores de Necaxa, uh-huh, y pues, cuántos de esos, de esas decenas que han sido confirmados, seguramente ni siquiera aparecieron nunca en el radar o nunca supieron nada de algún supuesto interés del equipo, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues, como siempre, hasta que no estén aquí, es difícil decir nada. Y, por supuesto, no podía faltar el buen Gigas, el necaxista tejano. Dice, qué bueno que ya regresaron y renovados. La vida sigue y Necaxa también. Mal partido de Necaxa. Se empató por obra y espíritu Santo. Y se nota la falta de continuidad en el plantel. Mucho trabajo para Guillermo Vázquez en este torneo. Pues sí, mucho trabajo. Pero ya están completos, creo, para poder. En el ataque, en el medio campo, sí, yo sigo en las dudas, las grandes dudas. Oye, eso que te decían en el Caxa Radio Genes, de que yo soy Gigas, ¿qué le pasa? Sí, hay que aclarar eso. O sea, yo no hubiera dicho que mucho trabajo para mí, es que yo hubiera dicho que se calle la boca ya. De hecho, ya lo dije hace rato también. De hecho. ¿Tienes algo en Twitter? En Twitter, Estrambótico 30, que es arroba Estrambótico 30, Estrambótico, perdón, es, hubiera preferido perder la jornada 1 y ganar la Supercopa. Coincido. Aldo Hell Yeah, que es arroba Original SB, dice, yo también. Arias Moraida, arroba Arias Moraida, qué buena onda, muchas felicidades. Alguien estará orgulloso de ustedes. Enhorabuena que retomen esta gran iniciativa. Gabriel Ruiz, compadre, es arroba Gaborrayo, dice, excelente decisión, compadre, ansioso de escuchar el inicio de esta nueva etapa. Diego G, arroba DB Garza, NPR es igual a no están las pinches rayas. También puede ser, sí, cómo no. Jesús Reyes Maldonado, arroba Rayotab, pone gracias. Pues no sé por qué, pero a ti, compadre. David Rubén Castillo, arroba D-Castillo MX, dice, ¿estará en YouTube? Tú le contestaste, no fui yo, le contestaste con mentiras, le dijiste que sí, y pues todavía no. No lo logramos. Tenemos un problema, es que, estúpido YouTube, tres videos, nos digo, está mala configuración, ya que acabó de subir y todo. Y luego dije, lo voy a hacer en mi otra compu, como lo hacía antes. Y tengo un problema con un disco duro que se fregó. Entonces, tengo media compu y una laptop. Entonces, con la laptop no funcionó. Y con la media compu no lo he podido hacer. Así que, eventualmente estarán en YouTube. Fue culpa de la tecnología. Greñudo sin fe, arroba Babelrot. Dice, excelente noticia. Ya se les extrañaba. Y pienso que él hubiera querido que continuaran tan noble labor de informar a la hermandad necaxista. Héctor del Valle, arroba H del Valle 27, excelente noticia, se les extrañó cada martes, sin duda el mejor espacio dedicado a los rayos. ¿Qué te tomas, Héctor? Ríos, arroba Alex7JB, dice, muchas gracias. Rubén Arellano, arroba LRubén-AD, éxito con este nuevo proyecto, saludos desde Durango. Luis Aranda, arroba García Aranda. La verdad es que no los escuchaba, pero esta vez me voy a dar la oportunidad. Se perdió 213 episodios. No es tanto. También en Twitter tengo otros. Fred Natural dice, NPR es ridiculous. Ah, no, ese es otro NPR. No, eso es otra cosa. Sí, porque nosotros hacer lo que quieras, pero ridículos no somos, ¿no? Cristian Aguirre, compadre, arroba marengo18mx, bienvenidos. Y luego te decía, creo que el tema de los extranjeros es un tema de migración. No pueden anunciar que ya están entrenando, trabajando, puesto que puede afectar su proceso de visa de trabajo, supongo. Tampoco sabía lo que dijo Murdoch. Benditos insiders. Estrambótico, nuevamente, arroba estrambótico 30, dice, esta es la foto que decía Gerardo Taker, y te pone a ti la foto de aquel jersey de portero en color blanco. Sí. No sé si lo viste, uh-huh, o lo ignoraste, como eres de déspota con la gente, como siempre. Sí, estaba. Y faltaba uno más, es de la Consen, Gotitenberg, arroba Gotitenberg. Quiero NPR y pone tres bonitos rayitos en Twitter. Saludos a Goti. Bienvenida también la Conchen, por cierto. Sí, sí, bienvenida de regreso y gusto también leerla de nuevo. Que también ha estado desde el principio también, ahí Goti. Un abrazo. ¿Ah? No encontré el post en Facebook, no sé si sí lo puse o no, pero pues bueno. Gracias a todos por sus comentarios, por la bienvenida. Y a los que me han dicho también ahí en persona, también ahí el señor Genis, que estaba muy contento y me lo externaba enfáticamente. Gracias por la bienvenida y esperemos que siga pues comentando. Me decía, Taker, ahí contigo, que si por favor podíamos leer su comentario de Pablo Cuatrochi cuando la entrevista. Lo oí en el programa, pero yo no sé de qué comentario hable. Y se lo dije, le mandé un mensaje, le dije, no sé de qué comentario estás hablando. Ah, pues uno que puse. Ah, no, bueno, entonces ya sé cuál, ¿no? Pues, Genis, despierta, compadre. Ya comento otra cosa, ¿no? O sea, yo digo... No, deja eso. Le di la oportunidad de que me dijera, ¿es este comentario para leerlo? Y dice, ah, pues uno. Ah, no, pues qué padre, ¿no? Bueno, yo quería ver si también lloraba de la risa o lloraba del sentimiento, como dijiste tú. Pero pues... No sé, sigo sin saber a qué comentario se refiere. Bueno, pues dijo que lo iba a copiar y pegar otra vez para que a ver si así lo leíamos. Pero bueno, es que estaba muy largo. No sé si nos alcance, ¿verdad? En fin. Pero mira, si es para llorar de esa, como dices, pues podíamos leerlo off the record y ya nada más grabábamos las risas que nos provocara, ¿no? No sé. Es que no sé ni qué diga su comentario. Puede ser. Bueno, pues yo creo que ya vamos con lo que sigue porque ya llevamos casi media hora y todavía falta hablar del partido. Y eso, nos dijeron que no estemos diciendo tanta babosada, y ya lo que venimos, ¿ves? Bueno, entonces vamos a hacer una pausita y ahorita retomamos. Ok, compadre, vamos a entrar en tema. Digo, ya seguramente de las 14 personas que pusieron play a este episodio, después de media hora de babosadas, así que el pasado sábado en el Estadio Victoria, Necaxa recibió la visita de Cruz Azul, sí, el campeón de la Supercopa MX. Pues son el campeón de la Supercopa MX, ¿qué quieres que diga? De a pain. Jornada 1 de la apertura 2019, ya el debut en liga, para muchos el que cuenta, porque inexplicablemente para algunos no cuenta la Supercopa MX, que yo insisto, es Supercopa MX, pero sigue siendo un título oficial en juego, pero bueno. Ok, partido raro, que termina con empate sin goles. Tú estuviste ahí, compadre. Cuéntanos cómo viviste el partido, lleno, rodeado de pitufos seguramente. pero, ¿cuál fue tu perspectiva desde la tribuna del Estadio Victoria? Y sí, mucha gente de Jueras. Estaba muy emocionado. Yo ya quería ver cómo estaba la situación, el regreso, el debut, nuevas ilusiones con este nuevo torneo. Y más aún te digo, cuando vi la hoja de los de la alineación que presentaba Necaxa, pues me sorprendió porque pues iban creo que casi todos, ¿no? De los que se podía jugar, pues ya no se guardó nada, Memo Vázquez. Y sí me llamaba la atención ver a Quiroga, a Salas y a Delgado de inicio. Insisto, yo pensé que incluso se podía ganar el partido, al final de cuentas, pues creo que estuvo cerca. Muy emocionante, eso sí, o sea, fue una fecha uno que nos llenó de emociones a pesar de la ausencia del gol. O sea, hubo gol, pero no valió, y lo de los penales, una cosa muy, muy rara. De entrada, pues sí, el primer penal yo no lo creía que, o sea, desde lejos no se veía como que fuera. Como que ahí el piojito exageró. Luego el segundo, menos todavía, a mí no se me hacía mucho menos penal, y ese sí se marcó. Y después, pues el paradón ahí de Hugo González, luego la invasión de cancha, que pues nos revivió la expectativa, ¿no? Porque pues yo sí ya nos veía así con derrota en la jornada 1, después de ese remate del Español. Y nada, pues, o sea, el VAR pues nos estaba matando, decía ahí con Aviaca, con quien estaba viendo el partido, decía Aviaca, no, o sea, yo creo que, no es que seamos pocos, yo creo que si éramos más, pero Necaxa nos mata, ¿no? Así, nos está matando a los necaxistas con todas esas emociones. Y sí, o sea, me llamó la atención el nivel de altibajos que tuvo en emociones este partido. Y ya para ponerle la cerecita al pastel, pues el penal fallado de Salas, que bueno, que decíamos, no mandas un centro bien en todo el partido, no levantas ni un tiro de esquina. Y cuando tienes el penal, que sí, ahí para meterle el riflazo abajo, lo mandas así a tribuna de 3 puntos. Y pues ridículo, ¿no? Sin embargo, creo que no se puede juzgar a este Salas solamente por el penal. Digo, sí es lo más grosero y sí no tuvo progenitora, pero me da buena espina. Creo que, o sea, desde el minuto uno estuvo corriendo y peleando balones. Y hasta donde terminó, incluso después del penal, pues todavía estuvo buscando algo, ya lo sacan de cambio, pero creo que puede ser un buen elemento Maxi Salas para Necaxa. Y lo de Quiroga también me llamó la atención. Yo creo que puede ser una buena dupla ahí al frente. Hay que darles tiempo y que puedan llegar más acompañados, porque la verdad lo poco que se generó de Necaxa fue así como que llegando a pelotazos, a base de pelotazos. Y aprovechando mejor el balón parado, creo que podemos aspirar a algo, incluso desde el inicio. Quizás eso sería lo urgente que tenía que trabajar Memo Vázquez, es que aprendan a pegarle a la pelota, a balón parado, y ya después vemos que yo creo que puede ser una buena vía de ataque. Sobre todo por eso, por el hueco que se sigue viendo ahí en la contención, de Mesa y Plasencia, que Plasencia ya le va echando ganitas, por ahí jugando al filo de la navaja, pero bueno, es contención y tiene que mostrarse y responder, y pues creo que entiendo también por eso su hambre, ¿no? Ojalá que pueda ir creciendo el jugador y que resuelvan ese asunto pronto. Yo no sé tú cómo viste lo de Mesa ahí en la contención, pero bueno, todavía ese es el punto flaco, creo, de Necaxa hasta el momento. Más allá de lo de Mesa, compadre, yo no sé qué pero le pones a la táctica fija. Digo, metes a todo mundo al área y no puedes levantar un balón ni de tiro de esquina, ni de cobro de tiro libre. Lo de Salas, ridículo. Es jornada uno y sí, no lo vamos a hacer nada más por no levantar 3 centros y por volar un penal, ¿no? Pero también hubo otra en la que un tiro libre en el que van, se meten todos al área y el Fideo la manda a la fila 17, ¿no? Uh-huh. Mal Necaxa en ese sentido. Digo, cuando generas muy poco, es importante que sepas jugar con el balón parado, ¿no? Si no generas y cuando tienes oportunidades de meter un balón al área, no lo haces, pues tienes problemas. Digo, les decía yo ayer en un grupo de WhatsApp, cuando ni de penal tiras a puerta, tienes un problema. Y tristísimo lo de Necaxa. Los primeros 70, 75 minutos de partido son tristísimos para Necaxa. Cruzul no nos gana porque no quiere, porque falla. A Necaxa le estaban dando un paseo, Cruzul tenía el balón. Necaxa, pues nada, hacia adelante, de medio campo hacia adelante, nada. Y de medio campo atrás, nada también, ¿no? O sea, tristísimo lo de Necaxa en ese sentido. Lo mejor del equipo llega en los minutos finales, cuando Cruzul está ya con 10 jugadores, producto de la jugada del penal, ¿no? Que se ha expulsado el Cata Domínguez, un penal absurdo. Sí. Un partido raro, precisamente por la cuestión de los penales, ¿no? El que le marcan, el de Ventura sí es un penal. Yo a la primera lo vi y dije, no, eso no es penal. Vi la primera repetición y dije, no es penal. Pero ya viendo más repeticiones, lo trompica abajo. Entonces sí, era un penal clarísimo, lo marca bien el árbitro. Por fortuna Edgar Méndez se mete al área, porque como bien dijiste tú ahorita, yo nos veía perdiendo otra vez contra Cruz Azul. Finalmente anulan el gol de Cruz Azul. Bendito quien sea bendito. Gracias Pérez Durán. Gracias VAR. Necaxa, no sé, atrás otra vez. Muchas dudas. La semana pasada en la Supercopa hubo dos penalazos que no nos marcaron. Y ahora otra vez Necaxa estuvo coqueteando con eso. Nos marcaron uno, que insisto, sí era penal. Y hay uno que nos marcan y luego dicen que siempre no, que está ahí en el filito, ¿no? Porque termina siendo una carga hombro con hombro, sí, de Chávez. Pero si se mueve tantito, era el Piojito, dices, ¿verdad? Uh-huh. Si el Piojito se mueve tantito o se gira, pues ya no es hombro contra hombro y era un caballazo que bien pudo haber sido un penal. O sea, está en la rayita, es en la tablita, sí. Esa jugada. La otra, también hay una mano que, pues también en la tablita, ¿no? Habrá algún árbitro que la pudo haber marcado. Pérez Durán decide que no, después de que incluso se iba la mano al oído, el VAR la revisa. Y en la transmisión, yo estaba viendo la transmisión de Estados Unidos. Ajá. Lo que era Univisión Deportes, no entiendo ahora cómo fregado se llama, pero bueno. Y ahí Eduardo Bricio decía que no se marca porque el balón le bota en el muslo y de ahí va a la mano. Pero no sé, Necaxa coqueteó con los penales, fue un partido raro. Quiroga y Delgado, pues yo no los vi. Si acaso por ahí hay una jugada de Delgado ya al final del partido, un desborde que mete el centro y Facundo Castro remata desviado, una jugada que igual no iba a valer porque le marcaron una carga con el brazo en la espalda del defensor, pero es el único momento en el que vi a Delgado. Maxi Salas, ya dije, pues ni siquiera pudo levantar un buen centro en todo el partido y luego Corona fallando un penal. A Quiroga no lo vi. Y pues ya, me parece que Necaxa fue afortunado al empatar el partido. Sí. Ahora decíamos, no estabas de acuerdo con lo que dice Memo Vázquez al final, que es un buen resultado. No estoy de acuerdo porque es tu debut como local. Y porque pese a todo lo que pasó en el partido, el dominio que tuvo Cruz Azul, lo que te perdonó, el gol que les anularon, pese a todo, al minuto 73, 74... sin haber tirado a puerta una sola vez antes de eso, tienes la oportunidad de ganar el partido en un penal y lo fallas. Entonces eso no puede ser un buen resultado. Bueno, pues yo creo que por las condiciones, las circunstancias, o sea, era para cualquiera. O sea, si no falla su penal tampoco Cruz Azul, yo veo muy difícil que Necaxa hubiera podido levantarse. O sea, para cómo están las cosas, no lo veo todavía al tiro. Y pues sí, o sea, yo creo que a final de cuentas sacas ese punto, aunque coqueteaste ahí, medio saboreaste los tres, la realidad del partido es que no era para ni siquiera para ese un punto, ¿no? Pero en el balance general del partido, creo que coqueteaste más con el cero puntos que con el tres puntos, ¿no? Sí, por eso digo, o sea, por eso yo creo que rescatas más un punto de lo que pierdes dos. Perspectivas, no. O sea, y también va sí. Si hubiera, ¿no? Pero pues, sí, lo entiendo. Y como te digo, incluso pese a que no tiraste a puerta, tuviste la oportunidad de ganarlo con un penalti, sí. Que tampoco lo tiraste a puerta, ¿no? Pero eso ya es otra cosa. Ay, no, de veras, es como qué bonita es Necaxa lo que nos hace pasar. En fin. Ahora, coincido con lo que decías, no es para que reventemos a Salas. No, es muy pronto. Todavía, pero ahorita todavía. Como que ya tiene puntos en contra, ¿no? Pero es que el balance, o sea, sí mata todo lo que hizo en el partido. Es que, ¿qué hizo? O sea, actitud, un tiro de esquina casi raso a primer poste, un cobro de tiro libre que fue a cabeza de nadie, y un penal que voló. Eso fue todo lo que hizo. Más impresentable, bueno, lo del fideo. Es sobre él, ¿no? Sí. No, el fideo es un insulto. Yo no entiendo cómo todavía hay jugadores que tienen tantas oportunidades. Cada torneo están y cada torneo sigue pasando lo mismo con ellos. Nada, son de destellos. Lo vivimos mucho tiempo con Ishihara, ¿no? Uh-huh. Que era así, incluso bromeábamos nosotros que jugaba bien cada 14 partidos o que marcaba gol cada 14 partidos. El fideo es igual, o sea, cuando regresa de su lesión el torneo pasado, dices, ay, durante la rehabilitación aprendió a jugar fútbol, pero lo duró dos o tres partidos, sí. Y olvídate, lo vamos a ver con alguna buena jugada, quién sabe cuándo. Sí, el del Atlas y el de Monterrey, ¿no? El gol del Monterrey, ajá, se acabó. Sí, exactamente. La semana pasada mete un disparo al travesaño también, ¿no? Entonces, sí. Teniendo el antecedente reciente de ese disparo en la Supercopa, pues, a lo mejor aparece por ahí de la jornada 7 u 8. Algo así. Pero, o sea, La verdad es que si no se aplica, sí le van a comer el mandado fácil, ¿eh? Porque pues ahí está Pero, Angulo, que sí, también puede jugar por ese lado. perdón. Entonces. Pero la cuestión es, así como el torneo pasado no nos explicábamos cómo Sepúlveda seguía siendo titular y jugando cada semana, Ah, sí. pues yo no entiendo cómo jugadores como el Fideo siguen siendo parte del equipo y siguen teniendo oportunidades y oportunidades y oportunidades que no aprovechan. Pues sí, esperemos que se empiecen a juntar. Ahora, lo de Delgado, por ejemplo, a mí también me llama la atención. Estaba muy caliente, o sea, se estaba dando de guamazo ahí con los laterales y no estaba el partido tan así, ¿no? En ese mood, y él sí estaba muy ahí, no sé, si de repente se confunde la actitud o la intensidad, pero pues así, un centro. Bueno, por ahí un par de ocasiones y no mucho más. O sea, también requiere trabajo y que se conjunten, que se entiendan más con Salas y con Quiroga ahí en la parte de enfrente y que le tiren algo a Quiroga también. O sea, no le dieron juego tampoco por arriba. Pero sí me llama la atención el derroche físico, pues. O sea, que sí los dos, tanto Salas como Quiroga, están dispuestos a correr la milla y sudar la camiseta en el partido, y eso es al menos lo mínimo que se les puede pedir como refuerzos, y creo que en ese sentido pues no hay queja. De acuerdo. En Facebook nos decía Marco Cervantes, lo de Salas estuvo mal, le hubiera dado el balón a Quiroga, fue egoísta, pero el equipo jugó con un Cruz Azul que pensó golear como la semana pasada. Esto apenas comienza y vendrán cosas mejores. Ahí en la jugada, precisamente donde se escapa, sí tenía abierto ahí a Quiroga con la posibilidad de habilitarlo y asegurar. A final de cuentas, casi le sacan el calzón y con eso les marcan el penal, ¿no? Pero, ¿tú cómo viste la jugada ahí de Salas? Pues no te entendí la pregunta. O ¿Me sea, podrías repetirla? sí pudo haber habilitado a Quiroga, si tenía que haber definido. ¿Por qué dijiste que fue No, yo un creo que... penal absurdo? O ¿Cómo? sea, porque dijiste que fue una jugada del penal muy absurdo. Porque me parece que Salas hace bien la jugada. Se quita al Cata. Tan se lo quita que el Cata acaba en el piso. Me parece que hizo bien. O sea, tenía que definirla él. Creo yo. Es... Pero lo del penal absurdo es porque lo del Cata lo jala del calzoncillo, ya pasó. Ya, ¿qué le haces, no? Digo, termina evitando un gol, ¿no? Final de cuentas, porque a lo Sí. mejor si entra Salas bien, dispara y la mete, no sabemos. Pero bueno, así como tiró, digo, no sabemos porque así como le pega al balón peor que yo, pues Yo no creo que ya venía sabemos, ¿no? vencido y venía a la pierna mala. Yo creo que sí, ¿Crees absurdo, que...? porque no creo que hubiera terminado en gol esa jugada. Sí, aún sin el jalón de Chon, Ajá. yo creo que se hubiera caído y no hubiera pasado nada, pero ni con. Puede ser, puede ser. Ahora, Jesus Crown pudo haber no haber viajado a Aguascalientes y Cruzul no Sí, hubiera tenido no problemas, ¿eh? pasa nada. Ah, yo tengo un comentario de Jesús Colana, pero ahorita, al final. Levi Neftalí dice, después de un receso, todos listos para escuchar el podcast PR. Bueno, pues es NPR, pero gracias a Levi. Y aquí el premio al comentario de Andrés Miranda, creo yo, puede ser el comentario de este episodio, que dice, ¡qué pendejo! Lo resume bien el señor Andrés Miranda, saludos. Y ya. En el sitio Santa Claus, dejen su nombre, por favor. Dice, jo, jo, jo, jo, fue un partido raro como se empató, se pudo haber ganado o se pudo haber perdido. Me gustó que se ve la mano de Memo Vázquez. Bien parado el equipo. De los debutantes, Maxi fue el único que mostró destellos a pesar de haber fallado un penalti. A Mauro no lo vi, la verdad tampoco le llegaron pelotas, como tampoco vi a Delgado. Es el primer partido y hay que darles el beneficio de la duda. Hugo González, excelente. Aquí ya nadie extraña a Barovero. La entrada de Kevin le dio alegría a la ofensiva. La verdad tira muy buenos centros, ojalá y se suelte, creo que puede ayudar al equipo. El que sigo sin entender por qué juega de titular es al Fideo. Hoy jugó con lentes negros para variar. En fin, un partido regular a secas, me parece que este equipo cuando recupere al Pipe Gallegos y la entrada de nuestro nuevo contención chileno, va esa supongo, va a mejorar mucho. Kevin, a su favor puedo decir, todos lo sabemos, es un jugador rápido, pero él sí levantó un par de centros, ¿eh? Digo, pasados los dos, pero él sí levantó. De hecho, de un centro de Kevin muy pasado, nace, me parece, la jugada que te decía de Delgado, ¿no? Ah, sí. Sí, que ya llega a segundo poste. Te digo, es que no le llegó nada así como cómodo a Quiroga. Sí, por ahí, por eso te decía yo que no lo vi. Ajá, en el tiro de esquina, el único que pudo rematar fue Mesa y fue así como a penitas arriba del travesaño, ¿no? Fue lo más peligroso a balón parado, pero pues bueno, hay opciones. Ojalá que al comandante, que así le llaman, le llegue algo pronto, ¿no? Harry S. Stamper dice, cuando exista la conjunción en este equipo será mucho mejor. Buen destello de Maxi en la jugada del penal, lamentablemente lo falló. Quiroga y Delgado casi invisibles. Mal partido pero regular resultado. Esperamos el debut de Claudio Baeza y un mejor partido contra Pumas, que hoy ganaron su partido. Fuerza Rayos. Pues creo que vamos a celebrar ese triunfo, Mordo. Estuvo bien, me da gusto por Carlos González también, que empiece anotando. Pues sí, dale Pumas. A mí me hubiera dado más gusto que anotara Salas, o Quiroga, o Delgado, o el Kevin. Ah, no, obviamente. O Hugo González, siempre que no sea autogol. Hugo González. Ay, Huguito. Bueno, un aficionado necaxista más dice, buena defensa, regular media, mal ataque, de todas formas, como dicen los aficionados italianos, solamente necesitamos ser mejor que el rival 5 minutos y el resto del tiempo sobrevivir. Solo que necesitamos no fallar las que tenemos. ¿Qué querían si es lo que desmantelaron del equipo, el ataque? Se le dio cosas buenas a Maxi. Después destacó la participación de Kevin Mercado. Le dio aire a la defensa. ¿Qué pasa con los tiros libres y los balones parados? Ahora, eso de que desmantelaron al ataque, digo, porque quitaste a Brian Fernández, que era todo tu ataque. Pero ahora, sí, pues o sí, sea, era todo. O sea, sí, pero por un jugador, ¿no? O sea, lo de Sepúlveda, por favor, ¿no? Yo creo que con lo que llega hay más opciones. Hay que darles tiempo, pero sí. Pero ninguno está en el modo bestia en el que estaba Brian Fernández. No, pero pues tampoco Brian Fernández estaba en ese modo cuando llegó. ¿Estás de acuerdo? Entonces sí, de acuerdo, completamente. Y lo de Kevin Mercado, pues sí, yo creo que también hay que darle champú. Hay que darle chance, y aunque ya lleva más tiempo, ¿verdad?, ahí en el equipo, yo creo que este torneo tiene que ser en donde muestre lo que de verdad puede hacer. Si no, difícilmente lo veremos un torneo más, yo creo. ¿Quién sabe? El video tiene cuántos torneos jugando como juega, sí. Y ahí sigue. ¿Y si Jara cuánto duró? ¿Qué pasa con los tiros libres y balones parados? Pues bueno, eso creo que lo entendemos todos. Ojalá Memo también lo vea así y practiquen más. Filangi dice, muy mal partido, la única jugada del partido peligrosa fue la del penal. Pero ni pedo, ojalá que cuando esté el equipo completo suban el nivel futbolístico, porque hoy estaba muy pobre. De acuerdo con Filangi. Adrace dice, ¿cómo falta Gallegos? ¿Cómo hace falta Gallegos y el Oso? Ojalá cuando ya esté en el Pipe Ibaeza el equipo cambie. Sigo sin entender lo de Bekeles. Ese lado derecho se ha sufrido desde el torneo pasado. No sé, ¿extrañas a Bekeles? Pues al Brian siempre lo voy a extrañar, compadre. Tú porque eres un lleno de odio, ya te dije. No, o sea, en lo personal pues, me cae bien, pero ¿en el partido pues, lo viste? No lo vi porque no jugó. La chinga. Ya no está en el equipo, Murdoch. ¿Viste que hiciera falta, pues, o no? Es que, pues no, digo, como dijiste tú, me cae bien, pero tampoco es un jugador que cambiaba, ¿no?, al equipo. O sea, era lo que decías hace rato de Salas, Quiroga, ¿no?, que les viste mucho desgaste físico y que es lo menos que se puede ir. Brian es de esos jugadores, bueno, era de esos jugadores, ¿no? Pero no sé si como para extrañarlo lo vayamos a llorar torneos. No estoy tan seguro de ello. Bueno, sí. Yo creo que... Y Ricardo Chávez, yo creo que va bien. Pero coqueteó con dos penales el chavo, ¿eh? Sí, o sea, igual. También es de las novedades y tiene que irse acoplando. Sí, sí. Y tiene oportunidad, pues, para mostrarse antes de que regrese Carlos Guzmán, ¿no? Que, según entendí, no va a regresar en todo el torneo, ¿no? Pues no sé si todo el torneo, pero pues, también otro rato fuera. Entonces, yo espero que él pueda, pues, si no resolver partidos o algo, pues al menos responder y que cumpla con su función. Yo le tengo fe, yo creo que a mí me gusta cómo proyecta hacia el frente, sobre todo. Tiene salida, ojalá que pueda también por ahí mandar algún centro bueno. Aportar, aportar. ¿Tenemos algo para Twitter? O con que no cometa penales, compadre. Con eso también. Pero no, sí, hay que darle tiempo al chavo. En Twitter, pues no, nadie puso nada, nadie contestó, digamos, el enlace a la crónica del partido. Lo que sí es que por ahí puse, minutos antes de que empezáramos a grabar este programa, puse una, ¿cómo se llama? Encuesta. Encuesta. Eso quise decir. Iba a decir trivia, pero no fue trivia. ¿Qué fue lo mejor de Necaxa en el empate sin goles ante Cruz Azul? Las opciones eran el punto, o sea, el que se haya sumado. B, que no perdimos 4-0, lo cual ya es ganancia, creo. C, la táctica fija, espectacular, Necaxa a balón parado. Y la 4 es la taquilla para el club. En este momento, no sé, tenemos aproximadamente una hora de programa, hay 45 votos nada más. Pero va ganando el punto, o sea, que no se perdió, ¿no? Con 44%, que no perdimos 4-0, 33%, la taquilla para el club, 18%, y la táctica fija, así con interrogantes, 4%. Muy bien, pues pues pásenle a votar y yo voté por la taquilla, porque la neta es que buena entrada, casi 20.000 personas, bueno, Yo 19 y también voté por. fracción, y pues eso, pues es para hacer fecha 1, para la lluvia, porque estuvo lloviendo todo el partido, creo que estuvo bien Ajá. para como en la taquilla, ¿no? Que no, que respondiera Ahora, la ayuda gente. al rival, ¿no? Desde luego, la Sí, por convocatoria del supuesto, o rival. sea, es los que son los que tienes que aprovechar. Creo que también viene América en este torneo y ese será el otro partido de los estelares. El resto, pues a ver cómo nos va, ¿no? Porque el próximo partido es contra Veracruz y ahí sí, valientes los que decidamos ir al estadio. Va a ser la entrada de 10.000, 12.000, ¿no? Supongo. Sí. Los de cajón. Sería bueno poner ahí la quiniela, ¿eh? ¿Cuántos entran en el próximo partido contra Veracruz? Pero ya la próxima semana hablamos de eso. Y lo que te iba a decir del comentario de Jesús Corona, me parece lamentable lo que sucede al final del partido con Corona. Lo repruebo totalmente, porque no sé si alcanzaron a ver la transmisión, pero cuando da el pitazo el partido, el final del partido, el árbitro salta un espontáneo a la cancha del Cruz Azul y corre pues a los jugadores, pues, a tratar de saludar a alguno. Por ahí alguno, no alcancé a distinguir quién, pero le da incluso la pelota, le da el balón al espontáneo este. El espontáneo, pues, ya va y saluda a Corona, así a lo lejos, medio lo que le permitieron los Omegas, porque ya para ese momento ya lo habían alcanzado y ya lo estaban, delicadamente acompañando hacia la salida por el túnel de Estaban vestidores. pidiendo que por favor se retirara, ¿no? Ya sabes cómo son de amables ahí Sí, los sí, omegas y sí. más con los Es el trabajo, espontáneos. pues hay que decirlo también. No sabes qué intenciones tiene alguien Exactamente. que se mete en la cancha. Pero a eso vamos. O sea, ¿estás de acuerdo que hacer eso está mal? Sí. Saltarse a la cancha está mal. No es Sí, sí, la sí. mejor manera para acercarse a los jugadores. Ya que los equipos, la organización, no hay alguna otra manera para hacerlo, pues es un tema aparte. Por ahí hay jugadores que al final del partido salen y saludan a la gente de camino al camión, ¿no? Pero en este caso, bueno, está mal saltarse a la cancha, ese es el punto. Y obviamente la gente de administración del estadio le quita la pelota, obviamente la gente recibe la rechifla del respetable, y Corona, o sea, ya se lo habían llevado por el túnel y Corona se quitó el jersey. Y se lo fue a buscarlo, pues, a alcanzarlo para darle su playera. Yo creo que eso está mal y es reprobable porque no puedes alentar a que la gente haga eso. Porque entonces con eso dices, ah, me voy a saltar para ver si Corona o algún jugador me regala su playera. Y no está bien, no lo hagan, muchachos, por favor. Y el De futbolista acuerdo. Mira, evite que haga eso. por un lado, me parece que es un buen gesto de Jesús Corona. Eso, uno. Dos, pese a que sea un buen gesto o la intención de Corona sea buena, me parece que provocaría lo que tú dices, ¿no? Así como que, ay, me meto y salgo con playera. Ahora, tres, no sé si la playera, no sé si esta persona solo lo sacaron del estadio o si fue remitida, pero en cualquiera de los casos no soy tan seguro de que la playera se la hayan dejado. En una de esas le quitaron la playera y se fue hasta sin playera, ¿no? Sí, ya quién sabe qué pasaría, porque sí, seguramente iba a pasar la noche en el Y botiquín. seguramente alguno de los Omegas se quedó la playera, no sabes. Sí, ya quién sabe ahí. Puedes pensar Pero mal, ni siquiera se le quedó el show. Hubo un partido de en Champions hace, no sé, 2, 3 años, en el que pasa algo parecido con un espontáneo, que ya se lo llevan también amablemente, ya sabes. Y con Frank Ribery, un partido del Bayern Múnich, Ribery hace lo mismo. Los alcanza, se quita la playera y se la da. Entonces, no sé, ahorita que dijiste esto, me acordé de eso. No sé qué habrá pasado de igual forma con esa camiseta de Frank Ribery. O sea, yo digo, si Corona quiere regalar playeras, que vaya al final y a la gente que está ahí en la tribuna, que además está cerca, pues haces bolita tu playera y la avientas a la tribuna. ¿No? O sea, si tu afán es ese. Sí, a la gente que como sea se está Exactamente. comportando, Porque ¿no? además hubo apoyo. O sea, la verdad es que sí hubo mucha gente de Cruz Azul que estuvo gritando. Se callaron un poquito cuando les quitaron el penal. Pero pero sí había familias, o sea, había gente que merecía pues eso. Y no puedes premiar a alguien así. Ahora, si ya lo quieres hacer, espérate al túnel. O sea, sí salte al túnel y entonces ya en privado le das la playera. No ahí a medio campo te quitas y además para que todo el mundo te aplauda. O sea, no sé. O sea, a mí no me latió que hiciera eso. Y por favor, a la gente que venga al Estadio Victoria, no haga eso. Porque pues no, tampoco aquí se acostumbra mucho eso. Sí, si usted va al Estadio Victoria, no le dé su playera a un espontáneo. Ah, no, decías que no se brinquen, ¿verdad? No se brinquen, por favor. Porque además Sí, está no. peligroso, o sea, no. Sí, O sea, de hecho. la fosa está. No está tan angosta. Y sí se pueden dar un buen mandarriazo. Entonces, por favor, no hagan eso. No, y aparte podría haber, si esto se vuelve recurrente o es reportado en Venezuela, en determinado momento podría haber alguna sanción para Necaxa. Yo creo que la va a haber. O sea. Al menos me imagino que esta vez será alguna multa Sí, hay o algo así, multa. ¿no? Hay multa por invasión de cancha. Pero Entonces. si se hace recurrente, entonces empieza la amenaza de veto. No creo que vetaran el estadio por estas situaciones, pero No, porque además pues fue de amenaza Cruz Azul, o de sea, fue muy obvio que fue de Cruz Azul. veto y otra multa y otra multa. En fin. Porque más allá de que sea aficionado de Cruz Azul, la cuestión es de la seguridad del estadio de Necaxa, Sí, ¿no? Necaxa tiene que asegurarse que no pasen esas cosas. Entonces, pues ahí sí falló alguien. Alguien no estuvo atento, porque sí llegó hasta la cancha. O sea, no está tan fácil. Pero bueno. Pues ya, nada más quería decir eso. Y vamos a lo que sigue, ¿no? Pues vamos, ¿cómo no? Ok. 3, 2, 1. Ok, compadre, ya dejamos atrás al Cruz Azul y ese meritorio empate de Necaxa con Memo Vázquez. Sigue Pumas, visita de Necaxa, visita la capital. Próximo domingo, 28 de julio, a las 12 horas, el Estadio Olímpico Universitario abre sus puertas para el Pumas Necaxa, jornada 2 de la apertura 2019. Después de lo que vimos ante Cruz Azul, ¿qué podemos esperar de Necaxa? Ay, yo lo veo complicado. Ojalá que, pues al menos repitan alineación, que empiece a agarrar ritmo pues, el equipo que ya está. Y por ahí ojalá podamos ver en el segundo tiempo y como cambio a Baeza, ¿no? También ya se antoja, aunque pues para como están las cosas, igual y Memo acelera el proceso y lo pone desde el arranque. Por ahí me informan que no está tan fuera de ritmo y que pues a lo menos una de esas pues sí puede acoplarse pronto, ¿no? Al equipo. Ya urge que haya continuidad, creo que es eso, ¿no? Que con la repetición de partidos puedan encontrarse más los refuerzos y que puedan tener un resultado. No sé, ¿tú crees que se pueda ganar en CU? No sé, mira, no vi el partido de Pumas de esta semana, pero Necaxa me sigue dejando dudas. Desde luego, pues ya va a ser una semana más de trabajo, una semana más en la que pudieron acoplarse los jugadores. No sé si podamos ver, como dices, aunque sea algunos minutos a Baeza. Tampoco sé si Baeza traiga una varita mágica. Pero lo veo muy difícil. O sea, incluso si entra, me parece que va a ser poco tiempo como que demuestre algo o cambie en determinado momento el partido, ¿no? De hecho, Baeza es el último que llega. Llega recién esta semana a Aguascalientes. Entonces, no sé qué esperar. Digo, el torneo pasado, el semestre pasado, si algo caracterizó a Necaxa fue su papel como visitante, ¿no? O sea, fue mucho mejor visitante que local. Entonces, me gustaría que siguiera por la misma línea. Bueno, me gustaría que fuera bueno de local y de visita, pero me gustaría que de visita Necaxa mostrara esa fortaleza y no fuera ese equipo, no sea un equipo de esos que van a cualquier lado y tratan de sacar un punto, rescatar un punto, ¿no? Monterrey. Entonces, Monterrey, exacto. Sí, que Monterrey es muy fuerte en casa, pero de fuera, afuera se hace chiquito, ¿no? Digo, habitualmente es así, los equipos apuestan más jugando de local que de visita, pero al menos el semestre pasado Necaxa me parece que no se mostró tan timorato cuando jugaba fuera del Estadio Victoria. Parecía que se sentía cómodo jugando fuera del Estadio Victoria, entonces espero que sigan, más allá del resultado que pues, se pueda sacar en CU, espero que sigan en ese tenor, porque pues si juegas a ganar, hay más posibilidades de que ganes que si juegas a empatar o no perder, ¿no? Entonces, no sé qué esperar, no sé qué tan conjuntado o qué tanta mejoría se va a ver en el equipo, pero pues al menos espero una actitud positiva en la visita a CU. Yo creo que se puede, o sea, no vi el partido tampoco, tenía un compromiso, pero el partido de Pumas contra Atlético San Luis, pero sí estaba viendo los goles, los resúmenes, y sufrió bastante Pumas. También era lógico, San Luis tiene pues mucha garra, muchas ganas de y necesidad de sumar puntos, entonces se vio muy asediado el Puma en el Alfonso Lastras, y ya fue hasta el segundo tiempo, minuto 78, donde Carlos González, Carlitos, saludos Carlitos González, anota el primero y ya después cae el segundo gol, pero ya fue hacia el final del partido, pues. En casa suponemos también que Pumas querrá presentarse fuerte, y siempre los partidos con Necaxa son así como, tienen algo, ¿no? Siempre hay algo interesante que ver en CU entre estos dos equipos, y ojalá que pues, Necaxa pueda sacar pues otro resultado con puntos, o sea, sumar, seguir sumando para mantenerse ahí, y eso también, ojalá que pueda mantener esa mística de ser un buen visitante. A ver, yo creo que por ahí Delgado tendrá que seguir enganchándose, demostrar un poco más, y ojalá, yo insisto en que ojalá le lleguen más, con más claridad los balones al frente, ¿no? Ahí con Quiroga y lo que pueda hacer Salas. ¿Cómo han dado la cuestión climatológica? Porque pues eso de jugar, ya sabes, domingo a las 12, no sé cómo han dado últimamente si ha estado tan nublado como acá en Aguascalientes. No tan nublado, pero pesar. Sí hay varios lapsos del día que están nublados, compadre. Pero mira, tú no te preocupes, de hecho, ahorita está nublado. Estamos a una semana del partido. Podemos hacer, fíjate, conteo. Pero mira, tú no te preocupes, aunque toda la semana esté nublado y llueva, el domingo que pise Necaxa CU seguramente va a salir el sol a más no poder. Nada más porque así es Morphy, ¿no? Sí. Y eso, ¿no? O sea, la cuestión de las alturas, no sé qué tan acostumbrados están en Chile y qué tanta variación haya por los que llegan, pero pues, eso es lo que espero que se le pone, ¿no? La cuestión de la altura, la contaminación, lo de siempre. No, y CU, yo sigo sin entender por qué, pero CU es bien pesado, ¿eh? O sea, tú de ir a ver el partido te cansas, así. No sé, es un calor, no sé, raro, pesado. Y el clima, el ambiente, pues también, las barras, pues también, no sé. Ah, esos son. Pesar, pero, eso. Pero bueno, color. Ojalá que al menos que Necaxa, te digo, pueda. Yo creo que sí puede sacar el empate al menos. Y por ahí, o sea, le puede salir la travesura y robarse algo de CU. Pero pues también, jornada 2, es complicado hacer vaticinios. Todavía no vemos a los equipos. De acuerdo. Y en ese sentido también pues podemos hacer una pequeña ahí quiniela. Ya les dimos la fecha 1 para que vieran a los actores. Le estamos dando ventaja porque todavía no termina la jornada para nosotros en este momento que estamos grabando, pero pues podemos ir haciendo vaticinios para la fecha 2, ya con lo poquito que hayamos visto, ¿no? De la jornada 1. Y así rápidamente, vámonos de volada con Monarcas contra Atlas. Empate. Yo creo que Monarcas. Luego, jornada 2, que Monarcas viene de perder por goleada, ¿no? En Tigres, pero bueno. Veracruz debuta porque pues, descansó en la primera fecha y recibe a los Tuzos del Pachuca. Otro empate. Yo voy Tuzos. Luego, León, la Fiera, que ganó en Pachuca, recibe a otro que goleó en esta jornada contra el América. León. Ojalá, León, la Fiera, en Nachito. Y de don Alex y de Rodríguez, Don ¿cómo no? Alex. Cruz Azul. Cruz Azul recibe al Toluca. Cruz Azul. Que no hemos visto al Toluca hasta ese momento, pero Cruz Azul. Sí, yo también. Xolos, Tijuana va a recibir al Querétaro. Tijuana. Ok. Sí, Tijuana. Luego Pumas, los Pumas de la universidad contra el poderoso Rayo del Necaxa. No entiendo cómo le sigue siendo más fiestas a Pumas que a Necaxa. Pero La bueno, tradición. empate. Son mis franjas. Sí. Empate yo también. Atlético San Luis de tu Ponchito Sosa va contra Rayados de Monterrey. Voy por la chica San Luis Sí. de Emilio Alfonso Sosa. Oh, lo que acabamos de decir de A Monterrey cuando Monterrey. visita. Sí, pero o sea, viene de golear, tiene que despertar, ¿no? Yo voy a poner empate. Viene de ser goleado, más bien. Ya, sí, bueno, ser goleado, sí, perdón. Yo pongo empate. Luego Santos va a recibir a Juárez. Santos. Sí, Santos. No sé, no hemos visto a Santos ni a Juárez, ¿verdad? Creo que va a ser más complicado para Juárez que para San Luis, por ejemplo, ¿no? Hablando de los nuevos. ¿Tú crees? Perdón, más complicado para Juárez que para San Luis, ¿eso dije? Sí, eso. Ah, eso, Va eso quise a decir. sufrir más los bravos. Bueno. Sí, me parece que sí. Y cerrando la jornada 2, buen partido. Chivas, las Chivas de Don Arturo Reyes van a recibir a los Tigres. Tigres. Sí, Tigres, está bien. Pues ya, así la jornada Tomás 2. Boy, de técnico, hazme favor. Tomás Boy. Ridíquele. Y bueno, de la femenil, pues nos esperamos la semana próxima porque al momento que estamos grabando, pues todavía no juega, pero va a visitar a las Tuzas del Pachuca y pues se ve complicado el panorama, a ver cómo. A ver si es cierto, ¿no? Que las Centellas muestran mejoría. Y la próxima semana Reciben a va Chivas, también va a ser difícil, ¿no? también complicado recibir a Chivas abriendo la jornada 3 el viernes en el Estadio de Victoria, 4 de la tarde. Ya saben, ojalá que puedan asistir a ese partido. Yo creo que va a haber buena entrada otra vez, como con Cruz Azul. Y por ahí podamos rozar las 500 personas en el Estadio de Victoria. Centellas va a despertar por ahí de la jornada 4, compadre. ¿Sí? ¿Tú crees? Así te aseguro que no pierden ese partido. Ah, bueno, sí, porque Es que descansa. descansan. Muy bien. Bueno, pues creo que ya. Nada, mencionar, obviamente no podíamos dejar de mencionar. El sábado, sí, fue sábado o viernes, fue cumpleaños de Don Alex Rodríguez. Entonces, pues lo estuvieron ahí recordando su familia y pues les mandamos un abrazo. Nosotros también acá festejamos desde lejos. Y pues saludos a toda la banda que pues, por ahí está al pendiente y a sus amigos también. Ahí a Diana Leti, un abrazo. Y pues ya, nada más la mención. Feliz cumpleaños a Don Alex, hasta donde se encuentre. Pues vámonos entonces. Esto fue el NPR. Pero ustedes, la salida. Bueno, recuerden las redes y demás. Instagram, Twitter y Facebook, arroba Pasión Rojiblanc. A un servidor lo encuentran en Twitter nada más, arroba Gerardo Taker, Gerardo Taker con K. Y a Don Mordoqueras lo encuentran en... En arroba Mordoqueras, Instagram, Twitter, y en Mordoqueras Cartoons. Le pueden dar like a la página, muchas gracias, somos bastantillos en Facebook. Y pues recuerden el Patreon, patreon.com/ Pasión Rojiblanca, ahí sí está completo. Métanse ahí con $1 al mes, cáiganse, mochilas para los cuadernos, y pues tienen cuatro episodios antes que nadie, ¿no? So, los del mes. Por 20 pesitos, okay. Imagínense, está bien, ¿no? Buen negocio. Pero si le quieren poner 40 o 60, está bien, ¿no? Está chido. Bueno. 80 o 100. ¿Cómo se pillen? Oye, que... Ajá. Oye, tu cartoon me decepcionó, ¿eh? Oh, ya no me digas, porque... Mira, fue ahorrarme un paso, la neta. O sea, yo sabía que si lo ponía con las rayas... ¿La tinta roja es cara o qué? Me iban a rebotar. No, o sea... Ya, ok. Sí, no. Entonces, para hacerlo más ágil. Antes di, y eso también me lo comentaba nuestro compadre Rafa Vera, que le sorprendía que hubieran permitido el cartón ahí con el rayo todo revolcado, ¿eh? De hecho, a mí también me sorprendió. A mí también. Pero pues, bueno, pasó. Ojalá así. Que entiendan que también es guasa. Y pues, o sea, de verdad, no, o sea, sí me costó mucho trabajo encontrar, a ver qué se podía poner, pero pues no podíamos... Pues después de la Supercopa, ¿no? Pues cómo querían encontrar sí, ello, exactamente, ¿no? Y pues creo que sí le atiné en cuanto a que mejoró la actitud, ¿no? O sea, ya se vio más serio el equipo y pues digo, le falta calidad por el juego y demás, pero sí al menos corrieron, le batallaron y pues, se ganaron ese punto... con sudor en la camiseta. Bueno, vámonos pues. Vámonos. Bye. Chao.